Sí, bueno, en este momento nosotros estamos trabajando en camino de circunvalación en un canal evacuador que está emplazado al margen del camino de circunvalación en la calle Juan Domingo Perón, que en realidad forma parte de un plan integral de todos unos trabajos que arrancamos a principio de año con un alcance bastante más profundo. Comenzamos al comienzo de gestión con un convenio con el consorcio de regantes, efectuando una limpieza profunda del canal evacuador P2. El P2 es el canal principal de evacuación de lluvia de la ciudad, por donde se evacúa más del 90% de la ciudad. Y se estuvo trabajando por varios meses con el consorcio de regantes, ellos con el aporte de máquina específica para poder hacer una limpieza en un canal tan grande, y nosotros desde el municipio con el apoyo de camiones y máquinas a los efectos de poder acceder a una zona que en realidad hacía más de 20 años que no podía tener acceso al consorcio, que sería en la zona del puente 83, en la parte del P2 comprendida entre la ruta 22 y la ruta 65. Ese trabajo parte de todo lo que hemos continuado haciendo en el resto del año. Fue el comienzo de todo esto ante la inminencia de tormentas de gran envergadura que se avecinaban a principio de año, y de hecho el día 1 de enero tuvimos una fuerte tormenta con algunas consecuencias bastante visibles. Seguimos sobre el P2 en el cruce de la ruta 65, ahí anexo, digamos, al puente, existe una pasarela peatonal, o sea, la continuidad de la ciclovía paralela a la ruta 65, donde al estar muy pegada, digamos, al puente carretero, dificultaba la limpieza del P2 en momento de gran intensidad de lluvia, porque, como decía antes, este canal, donde en el momento de grandes lluvias acarrea troncos y mucha basura, que luego cuando se pretende limpiar todo lo que se va trabando, digamos, en esta sección de paso, esta pasarela dificultaba este trabajo, y lo que hicimos fue desviar la ciclovía hacia el norte, o sea, la arrimamos más hacia la zona de vías, y luego corrimos y hemos desplazado esta pasarela. En forma complementaria a todos estos trabajos, hemos estado limpiando también con el consorcio de regantes todo el canal. Es un canal secundario, pero también muy importante, de la ciudad, que sería el de la calle Vélez Sarsfield, que va paralelo a las rutas del ferrocarril. Y también comenzamos con la reconstrucción de una alcantarilla o puente alcantarilla, digamos, de unas dimensiones importantes, que triplicaban la sección de paso de ese canal para mejorar el escurrimiento, digamos, hacia el canal P2. Esta alcantarilla la ejecutamos por administración municipal con una erogación de aproximadamente 500.000 pesos, en la intersección de la calle Vélez Sarsfield y Mosconi, y así mismo hemos ido trabajando hacia el norte por ese mismo canal de la calle Mosconi, limpiándolo, y en la intersección de Mosconi con la calle Espinosa hemos reemplazado una vieja alcantarilla con una sección de paso también muy exigua, reemplazándola por un caño que duplicaba, digamos, la sección anterior en Mosconi y Espinosa. Siguiendo con todo este tipo de trabajo hacia el norte, o sea, hemos empezado desde el sur, o sea, de ruta 22, y nos estamos moviendo hacia el norte. Ahora, en este momento, estamos trabajando en el camino de circunvalación, profundizando el canal para poder fluidificar o mejorar el escurrimiento de toda una amplia zona de la ciudad, que estaría comprendida entre la calle Naciones Unidas y Circunvalación, como el barrio Luis Piedrabuena, por ejemplo, bajando el fondo del canal Y a su paso, por supuesto, vamos bajando y aumentando las secciones de paso de las distintas alcantarillas que hay en todo su recorrido. Hemos arrancado de la avenida Alem y vamos a llegar fundamentalmente hasta calle Venezuela y seguiremos hacia el norte hasta la Ilia. Todos estos trabajos que nos permiten ir bajando el fondo del canal y permitir más fluidez en la descarga pluvial desde el barrio Luis Piedrabuena hacia este canal, también nos lleva aparejado a que tenemos que ir haciendo trabajos de apuntalamiento y de sostén de una línea de media tensión que se encuentra ubicada a la vera de este canal. Y por supuesto, bueno, un montón de cañerías de cruce, como cañerías de gas y de agua, que vamos a tener que reubicar. Y de hecho, bueno, ya hemos cambiado una primera alcantarilla, como la de acceso al barrio CGT, donde hemos en este momento mejorado mucho la circulación por ese canal. Todos estos trabajos apuntan a que están íntimamente correlacionados con lo que sería la vocación pluvial del barrio Luis Piedrabuena. El barrio Luis Piedrabuena, uno de los últimos barrios que nos queda por concretar la obra de cordón cuneta, está íntimamente ligado con estos trabajos que estamos haciendo actualmente en la circunvalación. Ya, y hablando de lo que sería el barrio Luis Piedrabuena, ya estamos encarando esta obra del barrio Luis Piedrabuena, separándola en etapas. Y ya tenemos en marcha una primera etapa del barrio Luis Piedrabuena, con una inversión de más de 7 millones de pesos, donde vamos a licitar. En principio, lo primero que vamos a hacer es poner a disposición de los vecinos el registro de oposición en la zona norte, que sería la zona comprendida entre Venezuela y la calle Perú al sur, ¿no? Por supuesto, entre Naciones Unidas y Circunvalación. O sea, así de esta manera vamos a dar comienzo con esta obra tan anhelada por los vecinos del sector. Y para que esto funcione de mejor manera, pues bueno, todos estos trabajos que estamos haciendo desde el principio de año.